Especial para marcha. El día 30, nuestra organización definió en el marco de la reunión del Consejo Directivo Provincial paro y movilización a la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, porque consideramos absolutamente insuficiente la propuesta por parte del Gobierno Provincial para cerrar las paritarias. Nosotros entendemos que en las paritarias se deben discutir un nuevo aumento salarial, porque el proceso inflacionario ha devaluado nuestros salarios, recategorizaciones, nombramiento de personal, pase a planta permanente de los trabajadores en negro, y así una serie de reivindicaciones que venimos planteando desde que se reabrió la paritaria en este año hace más de 2 meses. En este sentido, nosotros queremos ratificar nuestra voluntad de diálogo, por lo tanto, si nos convocan a la paritaria vamos a ir con nuestras propuestas, pero a la vez también ratificamos nuestra decisión de luchar por lograr nuestros objetivos, que tienen que ser, por supuesto, el aumento salarial más acorde a la necesidad de los trabajadores. Por eso, a la vez que hoy al mediodía vamos a concurrir a la paritaria, también ratificamos el paro y movilización del día 30 a la Casa de Gobierno de la provincia.